escuchará el llamamiento y el mensaje mío predicar. Heme aquí y envíame a mí. Dame todo tu poder. Llevaré el fiel mensaje. Yo iré, mi Señor. Yo iré. Almas hay que van vagando en el mundo horrendo del pecar. ¿Quién escuchará el cruel lamento del que gime en la oscuridad? Heme aquí y envíame a mí. Dame todo tu poder. Llevaré el fiel mensaje. Yo iré, mi Señor. Yo iré. Despertad, que ya la siega pasa y con ella la oportunidad. Cosechemos las blancas gavillas que el Maestro fiel nos premiará. Heme aquí y envíame a mí. Dame todo tu poder. Llevaré el fiel mensaje.